no hice móvil, ¿vale? Bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo, aquí con el negro urbano, con su gorra para atrás. No la fumo, me la meto por la nariz, que es diferente. Después de una pésima semana, futbolísticamente hablando. Pésima Chile, madre. Perdimos el miércoles en el último, no perdimos, empatamos. Pero ahí, el martes jugó la sub-20 contra Brasil. Perdimos con un gol casi imposible de hacer, pero perdimos. El miércoles la Sele, madre, ya estábamos clasificados. 95 y nos meten el gol que nos dejó fuera al mundial. Sí, bueno, madre, y fue ayer, que jugó la sub-20. Madre, ayer, madre, ¿cómo es posible que no metan? Madre, 4 penales, no meten ni uno, madre. Eso es increíble, güey. ¿Cómo es posible que Allen Guevara entregue la bola hacia arriba, que por consiguiente vino a jugar el penal y nos empataron? ¿En qué minuto? Bueno, no sé. 40 y 90 y algo. Ya faltaban como 3 minutos para el final. Imagínense. Y eso nos quitó el tercer lugar, porque después no supieron tirar penales. Pero que fue lo mejor, madre. Que los negros le quitaron el título a Brasil, madre. Ya, negro, está feliz, madre. Ya, bendiga. ¿Cómo no? Y la noticia, que el portero es el mejor portero. Así es, Esteban Alvarado es el mejor portero juvenil del mundo. Bien, primillo. Sí, weón. Qué lindo, mi primo. No vio que la FIFA le dio el galardón, mae. Pero dieron varios chamacos que estuvieron en la lista de los 10 mejores. Pero ese mae se le dieron el trofeito. Ahora le pone la fotita ahí de FIFA.com para que lo vea. Bueno, hey, saludos a los hondureños que se fueron al mundial directo. A costa del favor que les hizo Estados Unidos. Pero ahí, nadie nos. Si se muere Forlán, podemos ir. Sí, sí, si Forlán se muere. Vamos a empezar de una vez la primera canción, Fabián. La primera canción, weón. Es de Crematory, que es un grupo de. Algo raro, madre, varas. Es un grupo de metal gótico y death metal. Rarísimo, ya. Formado en Mannheim, ¿cómo se dice ahora? Sí, sí, igual, pero. En Alemania en 1991, su sonido se caracteriza básicamente por los riffs, como dijo Perucho, riffs duros, en un contraste entre voces guturales, voces limpias, guturales, y notas de teclado. Activos desde hace 15 años, con una breve ruptura del 2001 al 2003, están entre uno de los grupos europeos de carrera más larga relacionados con el género del metal gótico. Ay, man, qué pichu. Y el baterista está... ¿Qué? Está casado con la abuela que toca los teclados. Con la teclista. Con la teclista. Le toca las teclas y ella le toca el bombo. ¿El bombo? Sí. ¿O le agarra el bolillo? No, o le hace el redoblante. ¿La segunda? Vamos con un grupo nacional, mae. Y todo está así sacado de la mente. Yo sé que es nacional porque me lo dijeron por ahí. Ah, bueno, mae, por cierto, tuvieron un concierto hace poco, o si no es hoy. Sí, la semana pasada. Hoy, para. Hace una semana. La semana pasada. Sí, y me contaron que estuvo bueno. ¿Por qué? Si esto estamos hablando para esta semana, esa actualidad. Porque, mae, esa actualidad. No, es un blog anime. Bueno, la verdad es que tocan Tuanis, mae. Ah, estamos... es el blog. Es del blog, qué estúpido. Cuídense un momento. Ya se perdió el concierto de ayer, tal vez. Quiero ir a Queen llorando sufrimiento. Bueno, si eso ya pasó. Bueno, ya pasó. Y es From Oblivion. Y la canción, mae, sí, es un grupo nacional de Costa Rica. De San José. Y mae, la canción es Tecno Apocalipsis. Mae, sí. Y hacen como un death metal, Navarra, así, un black. Navarra, black, rara, man. Navarra, Carlos, rara, a la sí. Música de una, sí, mae. Mae, el punto focal es un death de la vieja escuela, como ellos mismos dicen. Bueno, sí, ya, para los que se perdieron, sí, el concierto de Malevolent, que lo anunciamos que era para Bar 99, ¿se acuerda que lo habían pasado de Sana 99, ahora se lo llevaron para Pikachu's? Mae. Bueno, fue en Pikachu's, al fin y al cabo. Por cierto. Yo los atendí ahí, mae, cambiaron 25, 14 y $10, qué pinches, mae. ¿Y usted con su 1000? Sí, mae, 1000. Ahí está Ceguetín. Apoyando al nigga urbano. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar? 1,000. 1,000 colones. Todo para sacarme la plata del boxer. Vamos entonces con Prey de Crematory y Technic Apocalypse de From Oblivion. For your sins, pray for your sins. Acabamos de escuchar Teenage Apocalypse de From Oblivion y antes Prey de Crematory. Suave, madre, tengo un toque esto, madre. Ya, qué ocupado sacarme la flema. Sí, sí. Ajá. ¿En serio? ¿Escuchan? Oye. Al negro le suenan las tapas. Vamos a seguir con un grupo que tiene un nombre un poco gay. Fairyland, tierra de hadas, así como campanita suena, una hora así. Tinkerbell, esa la están dando en The Channel, ya la vio negro. Ey, ¿qué es el ¿Cómo hay una película en The Channel? Fairyland, que es una banda francesa de power metal sinfónico. Es interesante, madre, porque esta banda fue fundada por Philippe Jordana y tuvo como miembros a Tomás César, Elisa Martin, Pee Wee Disfray, Mads Lerkle, Wildring Levin y Anthony Parker. Pero resulta que ya para después de que salió el segundo disco en el 2006, todos los miembros de la banda se fueron por diferencias musicales. Sí, está poniendo atención, entonces, gracias. Muy interesante, no como mi historia, porque mi historia va a ser aburrida. Espérese, después de que usted termine, escuchar. Se fueron todos los miembros, solo quedó Philip. ¿Qué veo? Ya lo tengo, mae. Oh, yo quiero eso. Algún día les vamos a poner una canción de ese concierto de Bruce Dickinson y Judas Priest. Por ahora, nada. Bueno, la canción que vamos a escuchar de Fairyland es The Fellowship. ¿Quién sigue? Mae, yo con mi historia patética. Porque yo traía información, sí, pero llovió y se la llevó el caño. Llovió. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Ya llovió. Naumiso. ¿Cómo? Naumiso. Bueno, mae, después de esa canción vamos con Entre Hombres de Lycaon. Mae, entendí. Mae. Bueno, sí, mae. Lycaon. Y es que Peruchi se le fue la información. En el caño. Mae, no puede ser, mae. Formado en marzo del 2001 por Gabriel Gallo Faciolo y Guillermo Temes, junto con Diego Sosa y Cristian Echazarreta. A ver, qué interesante. Y bueno, ahí está la canción que vamos a escuchar, ya lo dijo Pirucho, Entre Sombras. Madre, ese cosito, que eso que estuvo sonando ahí va a quedar grabado. Madre, creo que no, no importa. Pero, ¿por si la música de fondo, mamá? Sí, bueno, la música de fondo. Oiga, amigo, ahí. Pichudísimo. No tengo tiempo ni de escuchar. ¿Cómo no? Óigalo. óigalo. Hasta con voces guturales, mae. Que próximamente, niga, el anuncio, mae. Niga, Brooklyn. Próximamente voces guturales en Jefa del Sol cuando vea el DVD entero. No, pero ya tenemos el DVD. Ahora lo que falta es practicar, aprender. Por eso, y practicarlo y verlo. Negro vuelva de su competición de freestyle, ahí lo tenemos. Vamos con las canciones. Entre Sombras de Lycaon y The Fellowship de Fairyland. Pongámonos esta. Qué bruto, cuy, mae. Qué raro, ¿ah? Ese estaba en tres sombras, eso era lo que estaba sonando. Ahora ese es el día, güey. Y se quemaba, mae. Se quemó la quemada. Negro es usted, mae. No, qué no, mae. Oiga, Carlos, ¿por qué le dice el negro? Solo porque es negro. Se no, quemó. Pobre no, mae. Pero he hecho siempre su racismo. Sí, qué mae, raro, ¿ah, mae? Qué raro. Ve, mae, yo no soy racista. Yo no pienso con el racismo. Cuando pienso en el negro, pienso en el racismo. ¿De uvas? No, de pasas. Está sótelo. No, no. Sorprendentemente, ¿hoy qué día es? Hoy es viernes, ah, no. Pero hecho estaba con que es viernes, increíble, ¿no? Ahí tenía pijada y estuvo ya. Nah, qué raro, Fabián, donde tiene, donde tiene la webcam pegada, madre, la botella de alcohol, ¿no? Madre, eso no es una webcam, madre. Todo el mundo piensa que es una webcam. Es para metérselo, ¿no? De la chincha de la tarjeta TV, ¿no? Para meterse en la boca y ver cómo está haciendo la garganta culturalmente. Bueno, ahí le pedimos disculpas entonces a la tarjeta TV por confundirla, bueno, con una webcam. Da igual, está pegada al alcohol, ma. Sí. No, ma, está pegado. Vamos con las baladas. Te quiero puta. Es que vamos a poner Ramsey y ¿cuál va a ser? Te quiero puta. No, ahora de ellos vamos a escuchar Steve Nish Bormir. No sé cómo hablar alemán, man. ¿Qué? Eso en español significa no te mueras antes que yo. Perdón, enemigo, si usted me mandó dos piezas que quería que le pusiéramos, man, pero se me olvidó decirle a los compas, man. Para ti, que no, no tenemos, weón. Sí, tenemos, pero no todos. Sí, nos faltan ahí. Sí, que. Ah, sí, Rammstein. La famosa banda alemana influenciada por el metal industrial. Que en sus líneas tiene a Till Lindemann, Richard Cruz, Oliver Riedel, Paul Anders, Christian, el Flaco Lawrence, y Christopher Doom Snyder a la batería. Y madre, esta canción está. ¿Pero qué está haciendo, man? Nero, ¿qué opina de eso? ¿De las, que los actos homosexuales de Pirucho, qué? Son las acciones metaleras, man. No somos sexuales. Lástima que no las pueden ver. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama. Ya le dije, Steve Nish Bormir, extraía el disco Rosenroth. Madre, que ya sacaron un disco nuevo. Ajá. Ya lo compré, ya lo descargué. Ya lo compré. Ayer salió también el disco nuevo de Épica, weón. Sí, ayer, madre. El disco que tengo de hace una semana. Mira lo que me mandaron en Johnson, madre. Qué mala nota, madre. Madre, qué bonito, ¿no? Halloween Color. O sea, que voy a toser. Madre, los anuncios de conciertos, madre. Que liga tal. Cuando volvamos ahora, antes del Liga Music. Ah, bueno, a Manero, para que lo busque el nuevo video, el single de Rammstein, disco madre, nuevo. Pussy, porno, es madre, porno. Sí, todo porno, madre. Se ve la jugada ahí. Una, de hecho, madre, Kimberly me dijo. De hecho, que Kimberly, madre, la compa aquí de Mario. ¿La que Mario botó la piscina? Sí, con la cámara y nunca te la apagó. Bueno, madre, el video es todo porno. Ay, públicamente, está cagando la risa en la cara. Dígale públicamente, venga, Marito. No, ¿sabes qué? Perdón, me perdona. Salió del alma. No, madre, no, sí. No. ¿A qué se acuerda de eso? Madre, pollón. Perdón. ¿A qué bueno, está madre, diciendo? Sí, que es todo porno, madre. Salen miembros masculinos y femeninos y sale la acción. Sí, al final, sobre todo al final del video, sí, al principio sí, sale. Pero, madre, no lo he encontrado, nada más me dijeron, madre. Es que lo, en no YouTube. Lo madre, yo no tengo la dirección, aquí ahora mándale lo el link. Es más, mándale el link a todos los que escuchan Tico Sound. Ok, ahí Tico Sound, en la barra del chat va a estar. El link. El link. Y ya después sigue otra canción, cuí. Ah, madre, ah, bueno, sí, bueno. Es que, madre, yo, legalmente, madre, a mí se me va la jugada, madre. De repente, cuando me doy cuenta, ya me toca, madre. Me toca o me tocan, no sé. Se le va la jugada y cuando se da cuenta lo toca y lo tocan. ¿Cómo llama usted a eso, negro? Impotencia y eso, impotencia sexual. No soy impotente. Soy potente. Potente. ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡No queda con nada! Sí, sí, sí. ¡Mae! ¿Cómo sabe usted eso, negro? Ya estoy con usted para que lo diga, mae. Primero fueron. Primero fue el negro con Diana, ahora es Squee con. Me reservo nombres. Para hacer una chema con eso, mae. Mae, sí, una chema con esa ahora, aquí, uno a cada lado, mae. Próximamente, camisas de Headbanger para los que quieran. No, mae. Mae, ya, pues ya puedo hablar de lo que sigue, mae. ¿Puedo? Sí, mae. Tu larga charla aburrida. Mario, ¿puedo, Mario? Uy, sí, Mario, todas las chemas artesanales. Empiece con tu charla aburrida. Vale, güey. Saludos sí, para sí. María Paula, que cumplió 5 años. Para mi sobrina, madre. Y también, para... y también Diana, que cumplió 21. Para, o sea, para Kimberly y la cámara. Madre, hoy escuché el programa de Tico Sound, madre. Madre, y le dijimos feliz cumpleaños. Yo las conté, madre. Le dijimos feliz cumpleaños, bueno, como 10 veces, madre. 8 o 10 veces, madre. Estoy esperando las fotos, ¿sabes? La canción. La canción que sigue, mae, es Lágrimas, es Háblame, de Centinela, un grupo que se formó en 1999 y es de heavy metal clásico con influencias de los años 80, cuando estaba iniciando en esos tiempos el metal. Y carepiche, mae, siguen eso, lo pateo, mae. What? ¿Qué es el lenguaje? Perdón, cara, rostro más, cara, rostro de falo, ahí está, gracias, Carlos. ¿Qué? Bueno, la cuestión, mae, es que la canción, la versión original viene en el disco más nuevo de Centinela, que se llama Claustrofobia. Y sí, ya voy, mae, deme un toquecito, nada más para decir eso, mae. Que sacaron también otro disco junto a ese, mae, que es en acústico. Que es en acústico, es la versión que vamos a escuchar de Háblame. Y nada más decirle que este disco, Espinas del Alma, es un disco bastante interesante, es todo acústico y tiene canciones bastante buenas. Y además de eso viene un cover de Eric Clapton, que la canción original es Tears in Heaven, esa, Tears in Heaven. Y bueno, ellos hacen la versión, pero en español, y suena bastante vacilón. Batilón, un payaso. ¿Y ellos qué perdieron? Porque ahí Clapton perdió al hijo, o no, a la hija, mentira. La virginidad perdieron. Ah, eso fue. Madre, ojo, madre, la página donde yo vi el video que me pasaron, no quiero buscar. Pregúntale a. Atención, el video musical de la banda Rammstein contiene nudismo y escenas de sexo. Por favor, deje este website de inmediato si es un menor de edad o puede encontrar el contenido ofensivo. Ofensivo, pregúntale. O sea, no importa. Nada que ver. Vámonos con las canciones. Stirnish, Vormir. El carajillo se sale, madre. Sí, sí. El carajillo, obvio, madre. Cuando uno. El anticristo 2007, madre. Que ni un niño nerd, madre, puede hacer eso. Darle click en no, güey. Stirnish, Vormir de Rammstein y de RPG. Vamos a escuchar. Háblame. RPG, Centinela. RPG es para el otro, sorry. Centinela, háblame. Háblame, negro. A las canciones. No words are left to say. den Fenstern Kerzenlicht. Dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Sentir mejor. Es que madre, solo la piden. Acabas de escuchar Háblame de Sentinela y anteriormente de Stir Nich Vormir de Rammstein, que cuenta con la participación de la voz femenina de Charlene Spiteri, que es la voz y guitarra de la banda de pop rock Texas, que es una banda que no es de Texas, es de Escocia. Madre, se llama Texas, pero son de Escocia. Ya habrá un grupo en Estados Unidos que se llame Glasgow, una hora así. ¿Qué es ahí? No lo leí antes, ma. No, pero ahí, Nigga Music, ma. Ah, los anuncios. Primero yo, el Peak Rock Fest, el sábado 31 de... Peak, con K, ah, Peak. Bueno. No de Queen, sino de Peak. Rock Fest, sábado 31 de octubre, 5 p.m. en Rancho El Gavilán, papá, 10 kilómetros al norte del centro hospital de San Carlos. Van a estar Amarga Esencia, Pato Barraza, ay, Pedro Catmane, Inquilinos, Furemol, Giovanni del Guato, Gear, Chrome Verses y Surcos. La entrada cuesta 3 rojos y ojo, la promo de birra, lo más importante, a 5 tejas. ¿Qué es esta? 5 tejas. Que viene Halloween. Halloween. Ahora el 31 aquí en Bar 99 va a haber un chivo organizado por el grupo de Totem. Va a estar Totem, va a estar... Mae, ¿qué más va a estar, mae? Téngala adentro. Hold a minute, téngala adentro. No sé qué, ahora el messenger del negro. Ahí dice, ahí lo tiene marco. De esta hora es el 31 de octubre, el bar 99. Grupos invitados, Harlequin Portrait. Manero. Y para Oblivion, que ya lo escuchamos ahí antes. Sí, bueno, ahí está, para hacer, bueno, y va a estar ahí el elenco de Heaven Gerson, no sé si Lano también va a ir o va a apostar para San Carlos. Vaya, no sé, es que San Carlos no tengo plata. Uy, y no sé. Bueno, ahí vamos a estar nosotros. Ir a buscar a Pato Barraza para decirle que mi amigo negro todavía. Sí, ma, estoy esperando todavía la. El correo, el que nos mande la hora, la entrevista. No, ahí. Uy, vale, Nano. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál, Naniano? Dos rojos la entrada, va a comenzar a las. Creo que es como de 10 a 4. De 10 a 4 de la mañana, ¿se acuerdan? De 10 a 4 de la mañana, sí. Y después viene el after party. No, como de 8, creo que es. Sí, de 8 a 4. De 8 a 4 de la mañana. La cuestión es que es el 31. Y luego, mae. No han abierto, mae, la vara, güey. No, hábleme ahí de Nigga mientras tanto. Mae, pero mae, no he puesto la info. Es que, mae, yo creo que la primera canción es. ¿Ah? Yo creo que la mayoría de conciertos de final de mes toman a ser el 31, güey. Porque a ese, el que acaba de anunciar, Charm. May, en donde va a tocar Argus también es el 31, man. Entonces hay variedad para los que quieran ir. Tranquilo, pueblo. Sí, mi headbanger se va a vivir. Nosotros vamos a ir a. Bueno, yo voy a ir a Barno de aquí a la abuela, por eso. Sí. Nosotros con los que más cómodos. Vamos a mandar a Pirucha San Carlos. Cuy se va, Cuy el negro se van a quedar aquí. Afuera nos vamos a mandar el de Argus y yo voy a ir a Tango India con mi entrada VIP a cambiarlo por un baile de mesa o por una bebida. Ahí vienen que voy a escoger. La bebida, obviamente, weón. Bueno, sí. La canción que sigue es. Sí. Creep de Radiohead, esta la canción me la pidió la cumpleañera hoy, por no ver la sobrina de Queen. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pamela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Diana! ¡Ahí! Fijo, esto lo va a escuchar hasta mañana. O si, porque anda bailando. Entonces. ¿Quién anda bailando? No sé. Yo bailo también. ¿Por qué no viene a bailar? Yo bailo salsa, merengue, cumbia, por si le interesa. Y metal. Y metal. ¿Cómo se dice metal? Yo no sé. Bueno, ahí ya, yo le he dicho feliz cumpleaños de Tico, o sea, no importa otra vez. Faltan 12 días para que salga el Ubuntu. Ah, qué mal. Y la otra canción es. Mai, la otra canción. Me puta, pero yo estaba de mojo, mai. Beds Are Burning de. Midnight Oil. Este grupo. De rock australiano, hijo de puña, como dice Easy, mai. Me puta, pero yo, ¿cuál es el playa, mai? Mai, ¿quién es? Mojado, mai. Caracterizado por su sonido de hard rock. No sé si se han dado cuenta. De esas presentaciones en vivo y su abierto activismo político. Wow, ¿cuándo comenzaron más de poder? Bájelo. Bájame, en los 70, mae. A comienzos de los 70. Comienzos de los 70, mae. Mae, fuck you. Comenzaron como una banda. Mae, oiga, mae, no sé si se han dado cuenta, mae, pero los últimos dos programas, oiga, nos hemos salido de la vulgaridad, mae. Todas, sí, no sé qué palabra. Es negro, usted no dice. Mae, vieras ayer, mae. Tenía que decir malas palabras, vale, que no grabamos, mae. ¿Por qué, weón? Negro loco, mae. ¿Qué? Mae, sí. Como está diciendo. Empezaron como un grupo de rock progresivo. Progresivo, Más esta canción es que es fan esa. Birds Are Burning de Midnight Oil y Creep de Radiohead. Suave, suave, no, no, no, no te... No, todavía no, no, no, suave, todavía no, no, no, más, no, suave, no, tranquilidad. No, no, no, no, no me corten, por favor. Si lo corten. Ah, no, eso, no, no, no, iba a decir una idiotez en base a esa frase, pero mejor me quedo callado. No, lo que decía Cuy, que duramos 1000 años buscando el condenado correo, aquí está. Mike, quíteme esta perra encima, quíteme. Quíteme, bien hecho. Argos, nuestros amigos de Argos, que fueron los primeros, los oficiales, los que bautizaron este programa. Los miembros de la banda Argos, bueno, cambiaron de formación. Para los que no recuerden, para los que no escucharon nuestra entrevista, Argos estaba formado por Yanina Vargas, Juan Pablo Morales, Roberto Sala, Iván Acuña, Alberto Mora, Ronald Castillo y Roberto Solano. Debido a diferencias entre intereses, ya Yanina, Roberto y Alberto Mora no son parte de la banda. Entonces Argos decidió que van a quedarse como un sexteto únicamente como con Ronald Castillo, que fue uno de los más que estuvo aquí. Saludos a Ronald. Y la nueva integrante, su nombre es Catherine Villalobos, que aquí viene una dirección de... Está guapa. Aquí viene la dirección de MySpace. Voy a meterme. Voy a meterme mientras ustedes escuchas. Si quieren, si quieren se meten ahí myspace.com/isourtruth. Is our truth. Is our, es nuestra verdad, mira qué estúpido. Is our truth. Y ella le... Toda la alineación de Argos ahora es Catherine Villalobos, Juan Pablo Morales, Iván Acuña, Roberto Solano y el nuevo y vacante disponible. Ese es el más tuani de todos. El 31 de octubre, otro chivo más. Es que hay que dividirse legal, man. En Acosta, ya eso está un poco. Si Pital queda largo, bueno, Acosta también. Salón Tágaro, donde Argos tocará con el debut de la nueva cantante. Entonces, para que se lleguen ahí los que les interesa, o los que vienen a Costa, o los que nos escuchan, o los que no. O... Si quieren ver cómo tocan con la nueva cantante. Nosotros también vamos a tener un chivo de cumpleaños para Diana. Lo planeamos para el 31. A las 7. En el bar 99. Así que. Entonces el 31, ma, hay bastantes opciones para que ustedes salgan, ma, y pasen. En todo lado del país, ¿no? Sí, en todo lado, güey. Vámonos, llega una de Buenos Aires. El Chivo de Nuque también. No, Chivo de Nuque mañana, si lo escucho. No, mañana, ma, no, hoy. Día domingo. Porque, sí, día domingo 18, pero ya esto, para mucha gente que lo escuche ya. Bueno. Que no solo maten bebés, ni vayan a cementerios a traer cadáveres, ma, que vayan a conciertos también. Sí, sí, muy cierto. Entonces vamos con las canciones del negro. Beds Are Burning, y Radiohead Creep. But I'm a creep.

Eso fue Better Born the Midnight Oil y Creep the Radiohead. ¿Cuál es el chivo hoy? Si están escuchando el programa el domingo, si no es mañana, si están escuchando el sábado de Snuke. No mucho que yo llegue a subir este programa ahora, man. Bueno, entonces si lo están escuchando hoy, tienen tiempo hasta las 2 de la tarde para llegarse el chivo de Snuke. Bueno, no, mentira, a las 3, pues estamos en Costa Rica. Van a grabar el disco, va a grabar el disco en vivo, así que si pueden pegar sus gritos anormales para que salgan el disco en vivo. ¿Qué opina de eso, enano? De la foto. Del disco pienso, Jay, que griten, para eso pueden bajar el DVD de Melissa Cross y... Ustedes van y empiezan a gritar, es Headbanger Song, y entonces ahí sale el disco. Pichu, grabaron un video, mae. ¿Qué? Ahí, una vez en el chivo, mañana, hace un video, una de las canciones, mae. ¿Pero con qué, man? Y con una cámara, weón. Que ellos, animal, para... Nada más, no. Si huele a chicharrón. No lo chusé mucho. Va, mira, otra vez estoy conectado. ¿Cuál de mierda? Chupo, pero. Hacemos un pete. Mándeme a Cuyo bailando, a Cuyo bailando. Hágalo, hágalo. Hágalo, hágalo. Baile, Cuyo, baila. No puede ser, man. Oiga, Cuyo bailando. Vamos cerrando, mae. Ya vamos con las últimas dos canciones. ¿Están más a cargo de qué, mae? Reproducir cerdito. De yo, mae. De yo. Mae, me volví a desconectar. De yo y de no sé quién más. De Red Wine. Sí. Hola, le están escribiendo, ¿verdad? Me están escribiendo, weón. Fabio. Fabio. ¿Quién es Fabio? Negro, me está dando la vuelta, mae. Peruano. Hola. Bueno, ya, mae. Red Wine, que es una banda española, ya se integró en el 2006. Bares, heavy metal, influencias power metal, progresivo, épico. Ya todo el mundo conoce a Red Wine. Bueno, y los que no lo conocen, pues lo van a conocer. La pieza que vamos a poner es Salva tu Hogar, que es una pieza con muy buen mensaje y más con todo lo que está pasando. Mae, ahora que decimos, ¿cuándo fue la primera vez que pusimos Red Wine? El día que no Argos, mae. Mi triste final, buena canción esa, que todo el mundo le dedica. ¿Qué es eso? Negro, mae. Lucy, mae, ¿quién es Lucy? Mae, de picha. Haga eso, mae. Está cambiando la foto. Ay, ay, cuidado, mae. Oh, mae, esa es la abuela del blog que sale en Ticosado, mae. Esa es Lucy. Ah, ¿y por qué usted la conoce, weón? Porque sí. Oh, what the fuck, mae. Lucy. El programa de Tico Sound, la próxima semana va a salir un algo escrito por ella, es un poema de pensamiento raro de ella. Mae, esa abuela está joven, ¿ah? Mae, ahí está, la pana. Uy, me volví a conectar, weón. Que me manden a Lucy. Alma, se lo va a leer, mae. Alma, léalo ahora. ¿Y ella qué? ¿Escucha el programa? Mae, al Tico. ¿De dónde la conoces, mae? Mae, ahí explíqueme la historia. ¿Ella qué? Ella está en un colegio de monjas, mae. Importa, pero dice mucho más, ¿verdad? Dice que ya van a comer mierda un montón de esas demás. Sí, mae, es que bien, seamos bien legales, mae. O sea, nosotros salimos pachucos de un colegio público, pero un colegio monja se sale peor, mae. Sí, mae. Pues tiene 14 sí, años, poco, hijo de putas. Eso no es problema aquí para nadie. Mientras el OIJ no nos encuentre. ya, y la última canción. Me toca a mí, mae. No, güey. Mae, pon fotos, mae. Madre, después del negro, madre. Bueno. El negro está hablando de Diana desde hace rato, así que aquí no me veo con ninguna Lucía. Lucy. La última canción que vamos a escuchar es de un bajista y compositor argentino que se llama Alberto Vázquez. Esto es un proyecto que él tiene en solitario, no, pero no es una idea que salió de él. Madre, si usted escucha muchos speeches, que estos madres quieren ver una foto de una abuela y bueno, y... Una hora hacer un carepiche, otra hora hacer un carepiche con los dos huevos en los cachetes, man. Pero no importa, bueno, madre, ¿qué es eso ahora, güey? Bueno, y como decía, madre, como decía, este proyecto fue... El correo va a copiar. Mira, Marco, que ya hay qué. Madre, carepiche. No importa, se lo pongo todo a ti con él, se lo pido, piénselo, ahora, de todos modos. Madre, eso que usted escucha, madre, es que mucho speech aquí. Madre, es que no se puede, güey, yo quiero ver fotos también, güey. No, y como estaba diciendo, madre, este proyecto lo aprobó el sello argentino, creo que eso, no sé, NEMS Enterprise. Y bueno, ahí se acordó que el baterista tenía que ser una persona de renombre, entonces escogieron a George Michael de Stratuarius. Y en las voces, madre, tiene excelentes cantantes, madre, no crea. Tarja, ex Nightwish, ahora de su grupo, Tarja, ex Nightwish. Es que Pirucho me la ha pegado ya, madre. Fabio Lyon, The Rhapsody, Division Divine, y Athena. Y Candice Night de Blackmore's Night. Y ahí, bueno, ahí tienen otro. Son como tres cantantes más, pero bueno. Nada más, mae, vamos a la canción. La canción se llama. ¿Qué futuro? Eso dijo Casasola, que está apenas. Mae, what the fuck are you doing with Messenger, mae? Mae, ya tome, mae, diga. Mucho speech. House of the Future de Beto Vázquez Infinity. Y antes. Ahora me mete en el ojo. ¿Qué me lo mete en el ojo? Era en otro lado, mae, en el ojo. Bueno, chale, despídase, mae. Nos vamos entonces, edbangersoncr.blogspot.com, ticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, la repetición. hbzrcr@gmail.com. Para que nos manden un correo y ya nos despedimos. Red Wine con Salva Tu Hogar y Beto Vázquez Infinity desde Argentina con su canción The Laws of the Future. Nos despedimos, hasta la próxima.